presentamos Box Office. Box Office nos lleva a 1992. Hace 28 años se estrenó Unforgiven, del género western. Bueno, fue una de las últimas películas de este estilo que llegó a ganar tantos premios. Dirigida y protagonizada por Clint Eastwood, la película ganó 4 premios Oscar y muy importantes esos premios. Entre ellos, mejor película y mejor director, por supuesto, para Clint Eastwood. Su presupuesto fue de casi 15 millones y recaudó 160 millones. Protagonizaban, como les mencioné, Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman y Richard Harris. Tremendo elenco, ¿no? Bueno, ya que estamos en el año 92, vamos entonces a viajar a la lista de música en el Hot 100. ¿Qué canciones estaban pegadísimas? En el primer lugar estaba This Used to Be My Playground, de Madonna, de la película A League of Their Own. También estaba por ahí cerca, ya bajando, Baby Got Back, de Sir Mix-a-Lot. ¿Qué les parece? Subiendo fuertemente, End of the Road, de Boys to Men. November Rain, de Guns N' Roses. Pero a ver, he seleccionado estas otras canciones que yo sé que van a disfrutar mucho, ya que es viernes y hay que bailar, pues vamos a llevarles estos clásicos de baile 1992 para esta fecha. Aquí le va el primero. Technotronic con Move This. Y luego otras dos más. Es viernes, hay que bailarlo. Don't you know it's about time? Can you hear the jam? It's bumping while you taste the peace of mind. Dance Technotronic. Buenos días para Eric Berg. También Rafael nos acompaña en esta mañana. Mari Carmen Serracín, Eric Echevers. Tenemos a Mayela Herrera. Gracias, Lisbeth Gabriela. A ver, Jack Manuel dice promoción 89 del hija de Manuel Sánchez. Esta también estaba entre las más bailadas para esta fecha, agosto de 1992. House of Pain, Jump Around. Nadie se imaginó que una canción así tan descontrolada como la de House of Pain se iba a convertir en un gran éxito de los noventas. Jump Around, amigos. Ahí vamos con Samuel Sánchez. Gracias, Samuel Demetrio M. Edgar Fields. Buenos días, Ceci Ung. También Anel Horacio reporta sintonía. Recuerden que Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657. Sí, 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Héctor Pinto, gracias por reportar en esta mañana. Seguimos bailando luego del cambio. Este es tu fin de semana en Antena 8. ¿Sabías que tus residuos sólidos contribuyen al cambio climático? Sé un agente de cambio y asegura un futuro para tus hijos al manejar correctamente tus residuos sólidos. Bliss Circular Economy te acompaña a cuidar el planeta.

Rubber on Me, Why You Wanna Hurt Me, The Gap Band, cumple 40 años, ese gran éxito de baile. Luis Paz, buenos días. Iván Zarzavilla, aquí estamos contigo, Iván, también con Luis Castillo, Edgar Bonfante, Ruthi, Ricardo Merino, Ananías, gracias a todos. Seguimos con Tina Marie, más o menos de ese año por ahí cerca. Behind the Groove, recuerden el 6483-0541. Para saludarles, para desearles feliz fin de semana. De esos álbumes que cumplen ya 40 años, Lady T, el segundo de Tina Marie, fue lanzado en febrero de 1980 y por supuesto esa canción fue un clásico de baile, Behind the Groove. Vamos con otra de 1980 y que ha cumplido también 40 años, Lip Sync, Funky Town.

Y sigue el bailoteo del viernes. Alberto Charles, gracias Alberto por acompañarnos. Liz Esther Rivas, también Douglas. Aquí estamos con Diony Arango. ¿Quién más ha reportado? Eliezer Soriano. Francisco Ramas, gusto en saludarte también, Francisco. Iván Peñalba, Ameli, desde Don Bosco. Onel Miller, también dice presente en esta programación. Seguimos, por supuesto. Aquí está Sting y el remix de If You Love Somebody, Set Them Free. If You Love Somebody, Set Them Free. Bueno, el álbum, el lanzamiento de Sting como solista y esta canción ya cumplieron 35 años. El super álbum The Dream of the Blue Turtles. If You Love Somebody, Set Them Free. Julio Pitti está con nosotros en esta mañana. 6483-0541, 6483-0541. Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas. Con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657. Sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. ¡Seguimos! Fin de semana. Antena 8. I walk along the city streets you used to walk along with me. And every step I take reminds me of just how we used to be. Oh, how can I forget you, girl? And there is always something there to remind me. Always something there to remind me. Shadows fall.

semana. Antena 8. Agrupación de Eurodance que vino de Alemania a arrasar con ese tema Rhythm is a Dancer y también The Power. Qué buena música nos brindó esa agrupación. Alex Bermúdez nos acompaña, al igual que George Axel. Gracias por reportar, amigos. Aquí está ya sonando Debbie Gibson con Shake Your Love. Y con esta me tengo que despedir, amigos. Yo les agradezco infinitamente la compañía de lunes a viernes con la mejor música. Bueno, también los que están en el top 15 los domingos. Ahí entonces, el lunes regresamos con más de los 80s a las 7 con baladas. Relax. Espero que disfruten el fin de semana. Noriel Buenaño también dice presente. Antes de despedirme, Noriel, justo a tiempo, ¿ah? Gracias a todos. Game. Antena 8 presentó. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta le saluda Marlon Sorto con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Juez exige pruebas de fraude electoral a Trump. Un juez federal en Pensilvania le dijo a la campaña del presidente Donald Trump y al Partido Republicano que deben presentar cualquier evidencia que tengan de fraude de la votación por correo antes del viernes. La orden del juez, en un caso de alto perfil sobre el voto por correo para las elecciones presidenciales, esencialmente obliga a la campaña de Trump a intentar respaldar las afirmaciones falsas del presidente sobre el fraude electoral masivo con respecto al voto por esta vía. El tribunal determina que los casos de fraude electoral son relevantes para las reclamaciones y defensas en este caso, escribió este jueves el juez de distrito Jay Nicholas Ranjan, diciéndoles a los republicanos que deben proporcionar pruebas de fraude al Partido Demócrata y al Sierra Club, que son parte de la demanda. Ranjan, el juez que supervisa la demanda, fue designado por el presidente Trump. Dictan arresto domiciliario contra el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram. Una jueza de Ecuador impuso este jueves arresto domiciliario con vigilancia policial contra el expresidente Abdalá Bucaram debido a su edad. El exmandatario fue procesado por acusaciones de delincuencia organizada. Bucaram, de 68 años, fue arrestado el miércoles en su domicilio en Guayaquil en medio de la investigación del asesinato de un ciudadano israelí el sábado en una cárcel, dijo la Fiscalía de Ecuador. El expresidente ecuatoriano ha negado los cargos. La Casa Blanca anuncia acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que Israel y los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo de paz histórico. Trump le dijo a los periodistas en la oficina Oval que tuvo una llamada con líderes de ambos países y que abrirán embajadas y comenzarán la cooperación en todos los ámbitos. El mandatario tuiteó una extensa declaración conjunta entre Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos e Israel, que establece una hoja de ruta para una relación bilateral. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Marlon Sorto. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presentó CNN Radio Noticias. Personaliza tus espacios interiores con Quantum de Gliden a un bajo costo y buena calidad. Encuéntrala en super promoción del 20% de descuento en todos los home centers y tiendas Gliden del país. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta ¿Qué mañana? Con Leani Salazar. Con tendencias, la música que te encanta y la energía para animar tus días. Disfruta ¿Qué mañana? Antena 8. Just wanna dive in the water. simple, na na. Promise me no promises. Oh na na, just be careful, na na. Love ain't simple, na na. Promise me no promises.